vida convierte en un día de puta madre para la gente que merecemos la pena, para la gente de Dios. Estamos aquí, parece que hoy por fin sin cortes vamos a tocar madera. Me estoy tocando la cabeza en estos momentos, amigas y amigos. ¿Qué tal, Roxa Rosae? Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Y hoy tenemos también compañía en el estudio, repite, los estudios rentales de Asalto Bata Radio Rock, Jorge, bajista de los Sith, muy buenas. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Los tres junticos, pero no revueltos, vamos a disfrutar junto a todas y todos vosotros de esta nueva edición de Pequeño Ternasco. Ya están aquí los de Marras, y no nos referimos a nosotros, sino a la banda valenciana que nos ayuda a comenzar este episodio 590. Ya entramos en la recta final, apenas 9 programas para que se cierre la temporada 21-22. Y lo dicho, el podcast en riguroso directo en tu recto, que se emite de lunes a jueves por la radio online del rock, asaltomatarradiorock.com, desde San Pedro de Calanda, difundiendo conciencia rockera para toda la banda. De palabras rotas, de mi boca solo brotan sílabas a cuentagotas que no dicen una mierda, que no valen para nada. Este tema que está escuchando, que se titula Me arremango, lo mismo que acabamos de hacer nosotros para empezar el programa, es el nuevo sencillo extraído de Peligro Esperanza, el último disco hasta la fecha ya del año pasado, 2021, de los Chess. Y solo encuentro rincones donde cuelgan corazones que se curan con el frío de mi alma. Ah, ah, ah, ah. Me arremango. Me arremango, me arremango. Vamos a arremangarnos y vamos a deciros también que otras maneras tenéis de escucharnos en directo a live, como por ejemplo en Asturias por Radio Narcea. Me arremango para salir corriendo y estamparme. También salimos en FM en directo por Tarragona en la Senia Radio. A golpes de rock and rolls. La gente de la plataforma Completa Radio nos emite en directo para Valencia. Igual que la otra plataforma, Seven Rock Radio, que lo hace para Venezuela y Florida, en los USA. Y mis manos son muñones que ya no tocan acordes de mi boca solo. Si no estás escuchando el podcast es porque has entrado en la web de asaltomatarradiorock.com, le has dado al menú principal a la lista de podcast y ahí, entre los más de 50 programas que tienes a tu disposición, pues nos has elegido. Muchas gracias. A través de su sonrisa. También estamos en diferido cada día en estas otras FM con Radio Cadena Española para Madrid y Castilla-La Mancha. Encuentro rincones donde hay niños sin canciones que se llenan. Radio Consuegra para Toledo. Radio Ardacho en Valencia. Para salir del hoyo, para montar un pollo. Voy a coger aire. Para Madrid, por Radio Guadalix, Radio Matorral, Radio Miraflores, Radio Utopía y La Rúa, la radio universitaria de Alcalá de Henares. Para salir volando y así reventar tormentas que me tapan todos los soles y sentir que... También remite cada día Pequeño Ternasco a la plataforma Vicus Radio y en Argentina son los de Radio Crimen los que nos pasan para que lo disfrutes ahí en el país del Cono Sur americano. Y arremango y recojo los escombros de mi vida y de Chernobyl si hace falta. Y es que ya no temo nada, he comido tantas crisis que me cago en todas las penas. Y es que penas con pandemia para mí son menos penas. Ya van apareciendo las banderitas de los distintos países que están escuchándonos en directo, que se acaban de conectar. Salen unas cuantas de Pakistán y salen todavía más de Estados Unidos. Saludos hasta el continente americano. A las las ternascas y ternascos de que nos siguen vía nuestro grupo de Telegram de la Conciencia Rockera, los saludamos en cuanto nos indiquen que están en la escucha. ¿Qué pasa? Llevamos toda la semana difundiendo y anunciándoos e informándoos de los conciertos de nuestras bandas asociadas. Si ya teníamos pocos, entre comillas, ahora ha salido uno más todavía. En Vizcaya, concretamente, Roxa Rosae. Bruce Aire en Balmaceda Musicafes. Musicafes. Que como no controlas la euskera, no te sale bien. Bueno. Ay, la hostia. Estamos hablando de los Proud Outsiders, que este viernes 24 de junio, a partir de la 1 del mediodía hasta las 12 de la noche, o sea, sea segundos antes de que sea 25, ah, no, pues no es el 24, es el 25. Pues el sábado 25 de junio, a partir de la 1 de la tarde, en la localidad vizcaína de Balmaseda, estarán actuando los chicos de Proud Outsiders con su fantástico rock en formación de Power Trio, junto a la gente de William, Lua y Dan, Three Killer Zombies, Demonio Shake, Descarrilaos, La Vil Canalla, The Daltonics y Cautauri Beat. Un festival que se me antoja que es con entrada gratuita, porque no veo que ponga por ninguna parte que hay que pagar. Lo único que tienes que hacer es trasladarte hasta Balmaseda en Vizcaya y apuntarte a escuchar y a disfrutar de los Proud Outsiders, así como de todas estas otras bandas que te acabamos de comentar. Unos Proud Outsiders que parece que empiezan a menearse ya, están teniendo conciertos prácticamente todas las semanitas. Al menos esta vez ya salen de la Comunidad de Madrid, porque hasta ahora siempre se habían quedado en el entorno de los madriles, y se van hasta Balmaseda, hasta Vizcaya. ¿Qué tema pueden tocar? Pues imagino que todos los que se van a incluir en su álbum debut, ese titulado Anything to Offer, del cual nosotros vamos a escuchar el tema, uno de los cuatro temas que ya se han estrenado y que le da nombre a ese álbum debut de Proud Outsiders. Suena ya nuevamente nuestra banda asociada, suena ya Proud Outsiders, Anything to Offer. Even though it's never llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las qué bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana, en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana, en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14, Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Venga, pues más conciertos, un festival importante que tenemos bien cerquita de casa. Aquí tenemos a Jorge, que no solamente nos está acompañando porque actúa mañana con Six en la sala Lo Intento de Zaragoza, abriendo para Nervosa, sino que también con los Six actúa en este festival, en el que también participan, y de una manera... Bueno, Six hacen doblete en dos días, y Acero hacen doblete este mismo sábado 25 de junio. Nos lo cuenta Capi. Capi, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Capi. Hola. Pues vaya, ahora esto no funciona. Me cago en la... Ay, callas, es que no he subido el volumen. A ver, Capi. Capi. ¡Eo! Ahora. Me he puesto el altavoz en el móvil, ahora parece que va. No, que es que yo también había subido el canal que no era. O sea, ha sido vale. La técnica. Una conjunción de errores, concatenación de errores. Bueno, ya te tenemos, que se te escucha perfectamente. ¿Qué tal, muchacho? ¿Cuánto tiempo sin estar en los micros de Pequeño Ternasco, Pues sí, hombre, pues hace unos cuantos días ya. Pero bueno, yo encantado de que me llames y hablar contigo y contarte un poco las novedades de los Acero. Bueno, las novedades de los Acero que van bien nutridas de fechas para conciertos, por lo que hemos podido ver últimamente por redes sociales, hasta, bueno, hemos ido anunciando todos aquí también, conforme vayan llegando los iremos anunciando, pero hay uno inmediato, que es este mismo sábado, 25 de junio, y que jugáis en casa, ¿no?, en la Codoñera, el Codofest. Sí, así es, este sábado es un concierto muy especial, porque aparte de que tocamos en nuestro pueblo, donde hemos surgido y donde hemos ensayado toda la vida, pues vamos a hacer un concierto especial de una reformación. Nos hemos vuelto a juntar con la formación inicial de Acero. Con el Puyol, el Roberto y el Lechuza. Bueno, no, exactamente eso, pero sí. Que dice la canción. sí, como la canción de Rock de Pueblo. Exactamente. Pero vamos, sí, lo que fue la formación de los años del principio, bueno, los tres primeros discos. Y bueno, la verdad que muy contentos. Llevamos ya unos cuantos ensayos para poder hacerlo. Y claro, una experiencia curiosa de volver a tocar las canciones como sonaban al principio, porque pues ya es que no, nosotros con Acero actual pues las seguimos tocando algunas, pero claro, con tantos años tocándolas le vas dando un toque más rápido, algún arreglo nuevo, y ahora pues suenan como más auténticas, más como están en los discos. Uh-huh. El rock de pueblo que nos decías, pues mira, hablando de lo del rock de pueblo, tengo yo por aquí, a ver, porque con Acero con tantos años, ¿cuántos años llevaréis ya? ¿Más de 25? Sí, por ahí era, porque la primera maqueta la sacamos en el 98, ¿sí?, que fue la de Rock de Pueblo, y pues a lo mejor ya que empezaríamos un año o dos antes a hacer cosillas con los instrumentos, a ensayar y tal, o sea que sí, unos cuantos ya, parece que no, pero ha llovido. Unos cuantos en los que ha habido mogollón de momentos buenos, de kilómetros, también habrá habido algún que otro sin sabor. Y sobre todo, anécdotas. Y yo tengo... yo tengo aquí una guardada desde hace tiempo. Porque creo que fue el año pasado, se entrevistaron para un programa de televisión española, ¿verdad? No me acuerdo si se llama Un País para Escucharlo o algo así. Algo así se llamaba, sí, ¿no? Sí, un país para escucharlo, que presentaba Ariel Roth y Carmen París. Carmen París. Lo hacían helado, sí. Carmen París en ese episodio especialmente, pero que llevaba lo que eran las entrevistas a todo lo largo de la serie de programas de Un País para Escucharlo, era Ariel Roth. Sí, y tengo guardada aquí yo una cosita, porque es que al hilo de lo de Rock de Pueblo, Ariel Roth os preguntaba... Y se la quiso dar de... Voy a meter aquí mi cuña de los tequila. Sí. Y pasó algo... Esto es muy resumido, ¿eh? Pasó algo parecido a esto. Capi, dentro de lo que es el rock como concepto universal, vosotros os identificáis e incluso abanderáis lo que sería el rock de pueblo, ¿no? Y os juntabais a tocar en la plaza del pueblo. Fue encima de un remolque. ¡Fasca! En la plaza del pueblo, vamos a tocar un rock and roll en la plaza del pueblo. Pues no, fue encima de un remolque. Membrillo. Exacto. Es que claro, a ver, nosotros somos de remolque. Claro, no. Es que eso. Pero entonces es que tenía que empezar a tocar pues en un remolque, no en la plaza del pueblo. No te creas tú que no hay que tener menudos hígados. Le estás entrevistando a una banda, que le estás dedicando el espacio a una banda. Pues no, aquí voy a meter aquí. Porque es que lo he cortado porque eso se entremezclaban vuestras dos voces y no se oía muy bien. Pero tocabais en la plaza del pueblo, ¿no? Vamos a tocar un rock and roll en la plaza del pueblo. Venga. Y he dicho. No, pues mira. Sí, dime. Yo qué sé. Cosas del directo, de las grabaciones. Lo curioso es que lo dejaron. Es que... Si te digo la verdad, yo no caí en ese momento en la canción de Tequila, porque luego cuando lo pensé, digo sí. Pero bueno, que yo soy así también. O sea, luego también me dijeron, te ha preguntado no sé qué y has contestado lo que te ha salido luego. Digo, pues no me he enterado lo que va a hacer. Ariel Roth, lo que tiene que hacer es tocar la guitarra, componer, grabar discos, que eso lo hace muy bien, pero lo de entrevistar, que se lo deje para otra gente que lo sepa hacer mejor. He dicho membrillo. Bueno, no sé. Me estoy fijando yo en el logotipo de este Codofest. Es un membrillo lo que hay puesto ahí, la primera O. Sí, claro, porque con la codoñera viene de codón y codón es membrillo. Ah, mira, siempre he aprendido cosas en Pequeño Ternasco, sobre todo gracias a la ignorancia de mí mismo. Nunca te ha costado sin saber una cosa más. Exactamente. Pues menos mal que está bien dibujado. Menos mal que está bien dibujado y no he dicho que era una cereza putrefacta. Sí, o sea que codón es membrillo. Codón es membrillo, sí. Codón, pues. Mm-hmm. Cuando... Y codoñera viene de membrillera. Vale. Es una. Efectivamente. Un topónimo. Bueno, oye, tengo aquí a Jorge, que con él ahora vamos a estar hablando un poquito más extensamente, sobre todo de los X, que por cierto puedes intervenir cuando quieras, pero más que nada, échame un cale y dinos los horarios de las actuaciones, por favor, que los tienes tú ahí. Bueno, tengo aquí a mano, si no te importa, Capi. Aparte de los conciertos que hacen por la tarde, de grupos locales y asociaciones musicales, pues ya lo que sería de noche, pues empieza Chirigol de 7:30 a 8:30. Luego Grupo Trance de 8:30 a 9:30. Artrosis de 21:30 a 22:30. Artrosis para toda la vida, ya te lo digo yo. Ya no llegará ya. Luego hay un pase de Correfox. En principio estaba de 10:30 a 11:30. Luego entraría a cero, digamos, la formación inicial de 11:30 a 12:30. Luego Six de 12:30 a 1:30 y acabarían pues la formación actual de acero de 1:30 a 2:30. Bueno, estos son los horarios que tenía, espero que no... Los horarios previstos, ya veremos a ver cómo acaba la cosa, bueno... A ver si dejan tirar petardos a los correfos y a ver si... porque esto está todo un poco... pero bueno... En principio lo que nos podemos pensar que es que el orden sí que va a ser ese, menudo, hablando de correfos, menudo embolao, ¿no? Porque os va a tocar hacer un montón de repertorio, intuyo que obviamente vais a para hacer versión formación original. Vais a dejar de los dos primeros discos, intuyo, tres a lo sumo, y luego ya con acero formación actual, ya será repertorio pues de discos más nuevos, ¿no? Entiendo. O adelántanos un poco, ¿cómo lo tenéis pensado? A ver, muy sencillo. Las canciones que llevamos en el repertorio normalmente, que las tocamos con unos acero, digamos, antiguos, pues las hemos tachado y ya está. Fuera. Por no repetirlas. Bien sencillo, así. Ya. Entonces, pues eso. Otro zasca para mí. Ya me voy a hacer un autocuña yo con un zasca. Aunque luego seguro que alguna repetiremos, porque la última, ya lo último, pues seguro que alguna se repetirá por ahí, porque vamos, habrá ganas. Bueno, ¿y qué tal el estabas comentando de esos ensayos con los Acero Originales? ¿Qué tal? ¿Ha habido buen feeling o ha habido que...? Sí, no, la verdad es que algunas canciones han salido prácticamente como si las hubiéramos estado ensayando toda la vida. O sea, como sabes lo de montar en bici, ¿no? Que no se olvide, pues es algo parecido. Y algunas sí que ha costado más, porque a lo mejor era un poco más complicada, pero... En verdad te digo que ha estado guay porque no ha sido una cosa tan complicada, que son canciones sencillas al final, sobre todo las canciones que hacíamos al principio pues son bastante más sencillas de estructura. Y bueno, también como muchas las hemos tocado más veces y te acuerdas y has escuchado los discos muchas veces, yo que sé, no ha costado tanto. Y lo que ha estado guay pues ha sido pues eso, la experiencia de reencontrarnos, volver a ser juntos, que hacía a lo mejor pues igual con algunos pues a lo mejor 15, de 15 a 20 años que nos hallábamos juntos. Bueno, ¿y quiénes vais a estar en esa...? ¿Vais a estar Juan, vas a estar tú y quién más? Pues mira, la primera formación que fue antes de sacar la maqueta, que estábamos tres, éramos un trío, éramos el batería Kikacho y yo... Y luego se juntó al bajo Miguelito, que es un colega del pueblo. Y esa formación duró nada, no llegó a un año a lo mejor, hicimos dos o tres conciertos. Entonces vamos a empezar haciendo tres canciones con esta formación. Y luego ya se dan Lechuza y Manolo, y pues seremos Picacho, Lechuza, Manolo y yo. Y luego Juan también, que Juan entró ya en el segundo disco. Que Juan aún está todavía en Acero. Claro, claro. Okay. Entonces va a ser un poco rollo Talking Heads, ¿no? Que empiezan unos pocos y se acaba llenando el escenario, ¿no? Sí, habrá, seguro. Y habrá colaboraciones de los hijos y de todo, sí, estará guay. Le daremos también el bautismo de fuego a alguno de nuestros hijos. Bueno, ahora que habla de los hijos, me han pasado una foto ahí de un concierto que no tenía yo controlado de Acero, que me parece que esta mañana han estado tocando, ¿no? Eso, igual han estado ensayando ya con nosotros, ¿o qué? Sí, ahí de extraño. Sí, hombre, esta mañana hemos estado actuando en una fiesta de fin de curso del CRA, del colegio del Pezquín, ¿sabes? Que es una agrupación de colegios de 4 o 5 pueblos. Hacer una fiesta de fin de curso y se juntaban en Codoñera. Entonces nos pidieron, bueno, la profe de Castelseras, que es la mujer de Juan, nos pidió si podíamos hacer una pequeña actuación así en acústico y eso hemos hecho. Y la verdad que, bueno, el público más agradecido no lo he visto nunca, o sea, vamos. De verdad que los chavales son la bomba, porque cualquier cosa te lo repiten, te cantan, te dan lo que quieras. O sea, y además la experiencia va muy chula, la verdad. Los desintoxicamos un poco de tanta mierda que les hacen escuchar, ¿no? Hay que hacer un poco pues cantera. Sí, sí. Joder, porque yo el otro día, por ejemplo, en Valdeargorfa, me acuerdo que hubo un momento del concierto que había un montón de niños y estaban mirando todos con una cara de extraños. ¿Pero esto qué es? Sí. Pues la profesora de Valdeargorfa ha dicho que para el año que viene se los va a pedir a los Six. O sea, sí, que ya no, podéis ir preparando, Jorge. Recojo el guante y yo creo que aguaremos, algo se podrá hacer. En acústico. Sí, los Six en acústico tiene que ser curioso, ¿eh? En acústico, lo haremos en acústico. Bueno, oye, pues Chirigol, Trance y Artrosis, que los hemos nombrado hace un momento, bueno, los acaba de nombrar Jorge. ¿Son bandas también de ahí, de la Codoñera, o son...? Sí, todos los grupos y artistas que actúan a lo largo del día son todos de la Codoñera. Oye, que es la primera o vez. Nacido. Es la primera nacido, vez. O por lo menos el grupo formado en la Codoñera, o con miembros de la Codoñera. Pues para un pueblo pequeño aún son unas cuantas bandas, ¿eh? Bueno, pues sí, a ver, y luego también hay rondalla de jotas, cantautores, yo también actúo en acústico por la tarde un rato. Sí, no, la verdad que hay mucha... prolífico. Tú vas a hacer triplete, no doblete, triplete. sí, yo voy a hacer triplete, sí. Bueno, pues te vamos a dejar que vayas descansando porque tienes mucha faena por delante para este sábado. Y lo que vamos a hacer va a ser despedir esta entrevista pues con uno de los temas del último disco de Acero. Uno de los temas que, a ver, los hemos puesto todos, pero este he estado echando un vistazo, digo, este me parece que lo hemos puesto menos veces. Lo que ya no sabemos si caerá en el concierto, porque, bueno, a lo mejor sí, porque como vais a hacer varios ya con Acero formación original, pues habrá que sustituirlos, no será simplemente que los habéis tachado y fiesta. Y sí, no, los que hemos tachado, sí, yo te digo. No, ya no da para más. O sea, que yo con tres conciertos no da la cosa para más. Ya, pero, ¿los tachados habrá que sustituirlos o qué? Para la segunda parte con Acero formación actual o qué. Sí, no, igual ya luego ya se acaba ya Acero, o sea. Igual me peta la voz ya y hay que hacer otra historia. Bueno, se acabará haciendo hasta el próximo concierto, que tenéis más fechas contratadas, así que no creo que se acabe tan rápido. No. Aunque todo podría ser, ¿eh? Yo que sé. Pues vamos a escuchar. No, que me cuidaré. Eso es, hay que cuidar. Que tienes mucho tajo tú por delante para el sábado. Vamos a escuchar el tema, el corte número 10 de La Muerte Destachada. Un tema que se titula Don Dinero. Y bueno, y más que nada por aprovechar que tenemos un minutillo más para hablar contigo. Tema de nuevo material, ¿cómo vais? Porque tocar estáis tocando mucho, pero de nuevas composiciones y eso, no tenemos ni idea. ¿Qué se puede adelantar? Pues en composiciones tenemos ya canciones de sobra para grabar otro disco. Lo que pasa es que lo que no tenemos es tiempo. Vale. Entonces estamos trabajando un poco las canciones. Yo las tengo todas controladas y cuando podamos poner una fecha para grabar, pues forzaremos un poco la máquina de ensayos y de preproducción y demás, y la idea es grabar un disco para el año que viene. Pero bueno, las cosas de Palacio van despacio, que si yo... Oye, así sin desvelar mucho. No, nos quemamos y no llegamos a llegar. Que las temas van a hacerlas bien y un poco tarde... Que mal y rápido, que al final todo el disco se queda para toda la vida y hay que tener cuidado con los tiempos y todo eso. Oye, así, sin desvelar mucho, ¿va a haber alguna cover de los... adaptación, cover barra adaptación de los AC/DC? Pues, no lo sé, macho, no lo sé, porque de momento todavía no te lo puedo avanzar, pero vamos, en mi sección acústica, que es el apartado que yo hago conciertos acústicos también y hago covers y demás, esa la tengo ya preparada. Ya la tienes niquelada. Igual la estrenas el sábado. Igual la escucharás algún día. ¿La estrenarás este sábado o qué? Pues no creo, porque tengo poco tiempo y tenía preparadas ya tres canciones, pero bueno, te recojo el guante, ¿eh? Igual si a la vendré, igual la toco, sí. Bueno, pues tocar algo nuevo. Pues oye, mucha suerte, porque bueno, mucha suerte, mucha fuerza, porque te va a hacer falta para este sábado 25. Menos mal que entre un Acero antiguo y un Acero actual van a estar también los SIS, que te echarán un cable por lo menos para que respires ese rato. Sí, para descansar. No, otro Churi que también se pegará buen tute. Ese también. Que toca con Trance. Ah, con Trance también toca. Sí, bueno. Es el día de los tripletes. Sí, están fuertes, sí, están fuertes y son jóvenes. Este tanto día... Capi como Churi, los dos están fuertes. Pueden con todo y más, ¿verdad? Sí, no lo sé. Yo por fuerte sí, pero la garganta... Bueno, la garganta, cuando dice que vale, es vale. Pero bueno, que cuidándote un poco, me tocará perderme un poco la fiesta y investigarme un poco y ya está. Nada, para después. Que... Bueno, ya me ha pasado más veces. Pero lo que hay que hacer. Para después. Me jode porque no me podré emborrachar, pero bueno. Pues te quedas a dormir ahí y ya está, y no hay que conducirte, emborracho lo que quieras. No, si no es por conducir, es porque si no me retiro y eso, pues al final no me la voz. Pues la voz peta. O sea, si quieres cantar tres conciertos, entre concierto y concierto, te tienes que retirar y cagar con nadie y. Agüita y tranquilidad. Y clarica de huevo y algún membrillo de esos de tu pueblo. Es lo que hay. Sí, bueno, eso también la agüita de membrillo, vale. Eso es un licortito que hacen ahí en el pueblo con el caldo del membrillo y un poco de aguardiente. Eso no te digo que está. Alguno caerá. Alguno caerá. Que es bueno para el gargancho. Venga, pues vamos a escuchar ese Dios Dinero. Despedimos a Capi. Lo dicho, mucha fuerza. Éxito va a ser asegurado. Que para eso jugáis en casa. Y bueno, no sé si nos podremos ver, lo dudo bastante, pero si no, nos veremos al siguiente, que creo que es el, ¿cómo se llama el pueblo este? Fuente Espalda. No, la Fresneda. Sí, correcto. Bueno, en el MAT, festival que hacen ahí en la Fresneda. También anunciaremos impertinentemente ese festival, como hacemos con todos los festivales y conciertos en los que aparecen en cartel alguna de nuestras bandas asociadas. Capi, muchísimas gracias, Troco. Bueno, Santi, y luego también tenemos uno bueno en la Peña Lancerrona, en Teruel, en Vaquillas, que será repetición de nuestro disco en directo. Ojo el Torico, no lo tiréis. Ojo el Torico. O sea, que la gente que le guste el barro, que se apunte el sábado por la tarde, el sábado de Vaquillas, que eso creo que es en julio, no sé, el segundo fin de semana de julio. Con Puncarras Malas Pulgas, creo que está también más también que, en cartel, ¿no? El que le guste el barro y la suciedad y la... Y el Cali mucho volando por las cabezas. El despiporre. Ahí es el mejor concierto. Bueno, pues venga, vamos, que si no al final le vamos a quitar el tiempo a Jorge y lleva aquí desde el principio. Vamos a escuchar ese Dios Dinero. Despedimos a Capi, un abrazo, hermano. Un saludo. Un abrazo, venga. Y dale ya, Roxa Rosae. Bueno, pues ahí está sonando ya Dios Dinero, no Don Dinero, Dios Dinero, el corte número 10 de La Muerte Está Echada. Último trabajo, hasta la fecha, de los de la Codoñera, los membrilleros, pero... Sueños. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Mi sa dire l'ora, per favore. Media pasada. Minuto más, minuto menos. Bueno, pues estamos escuchando Ojo por Ojo, el corte número 9 del álbum debut de los de Valdealgorfa barra La Codollera, Six. Ya sabes, porque si estás escuchando el programa lo tienes que saber, si estás escuchando desde el principio, que nos acompaña su bajista Jorge. Muy buenas otra vez. Hola, ¿qué tal, Santi? Bueno, uno de los temas que no sabemos, probablemente puede caer, puede no caer, este jueves, mañana mismo, en la sala Lo Intento de Zaragoza. Seguro que cae. Sí. Bueno, pues ya tenemos confirmación. Normalmente siempre lo digo a boleo. Es lo bueno de tener un disco de momento, que a poco que te dejen tiempo lo tocas entero. O casi entero, vamos. Hombre, pues es un buen dato lo que nos dices de que vais a poder tocar el disco entero, porque digo. Bueno, hemos quitado una. La más tranquililla la hemos quitado. Vale, pues la vamos a poner nosotros. Escuchamos Ojo por Ojo y ahora hablamos de Largo y Tendido. Bueno, Largo y Tendido hasta el final del programa, de ese concierto y del último sencillo que habéis estrenado también. Esto es Ojo por Ojo, estos son Six. Por cierto, saludos hasta Alicante para nuestro Ternasco Fer y toda la cuadrilla del CSA Magallanes, el barrio de la Florida, ese comando Pum, Alicia Alicante, siempre fiel a la cita. Y los Ternascos hoy los tenemos perezosos y muchos de vacaciones, que también nos lo han dicho, que están de vacaciones y no se nos conectan. Y la playa, la playa. Ha estado sonando Ojo por Ojo, como os decía, el corte número 9 de este álbum debut de Vacío de los Six, que este jueves, mañana jueves 23 de junio, pues bueno, probablemente os enfrentáis al concierto con mayor responsabilidad de los que lleváis hasta el momento, que tampoco son, bueno, muchos. Sí, la verdad es que está yendo todo como muy rápido. Hace un par de semanas tocábamos con Hamlet, que para muchos es uno de nuestros grupos, digamos, como fetiche, que de los que más nos gusta, y no han pasado ni dos semanas y estamos a punto de tocar con una banda internacional de la proyección de Nervosa, que vamos, que a ver qué. Llevamos una gira de no sé cuántos conciertos por Estados Unidos, más de 20 conciertos, día sin otro que van tocando, y la verdad es que estamos, que nos subimos por las paredes, con muchas ganas. Bueno, tanto que hasta fuisteis a inspeccionar el terreno la semana pasada. Sí, sí, sí, hubo un espía por ahí viendo el concierto, por ahí un poco la sala. Bueno, ya la conocía, pero aparte con la excusa, pues por hablar un poco con la gente de la sala, pues con los promotores que lo organizaban un poco, estuvo bien. Al final del concierto, un poco por darnos también a conocer, claro, y a ellos, claro, también. Hay que apoyarse todo lo que se puedan. Por desgracia no podemos ir a todos los conciertos que se hacen, además este era... creo que era un miércoles, el Scyther, con otro grupo telonero, que ahora mismo no me acuerdo, Toxic Cool, creo que eran de Portugal, no los había escuchado nunca, pero bueno, también... Yo tampoco me suenan nada. Hace poco pusimos a unos Toxic Command, pero esos son fineses. Estos juraría que era Toxic Cool, casi Toxic me jugaría cool. Dinero. Ah. Eso. Entonces, bueno, pues eso, estuvo muy bien. Pues gente, pues me pensaba incluso que había menos. Yo así contando un poco... sobre unos 100 habría por ahí para un día así entre semana o un martes, está creo que era un miércoles bien. Eso, siempre nos gustaría ir a todos los conciertos, pero bueno, que para cómo está el asunto y eso, pues la verdad es que sí, la gasolina no está para desplazarse, sí, mucho, no, ahora no. Mismo, yo recuerdo en esa misma sala pues un concierto, por ejemplo, de Vita y Mana, ya con la nueva formación, pero yo creo que había menos gente un sábado. Es una cosa que también da un poco que pensar. Es que también pasó que Vita y Mana, el que se fuese el sí, anterior cantante, Cardoso era mucho Cardoso, bueno, sí, bueno, yo, del actual cantante, yo soy fan porque me gusta mucho Cuernos de Chivo, pero bueno, Chivo, exactamente. La verdad es que eso, Cardoso es Cardoso. Pero bueno, yo creo que Nervosa va a concitar que se reúna un montón de gente. Creo que es la segunda vez. La segunda vez, seguro. En Zaragoza han tocado, sí, pero era con la formación. Sí, pero la formación. Fernanda Lira hace 7 años. Mira, sí, sí, algo sí, así. Yo estuve en el concierto en la sala Creedence, obviamente fácil de llenar. Eran un poco los comienzos de Nervosa, pero ya traía ya estaba el rum rum de que era una banda interesante para ir a ver. Y también era un día entre semana, un martes, un miércoles, una fecha extrañísima, pero se llenó. Y a ver, vamos a decir que llenar la Creedence tampoco, bueno, hay que llenarla. Tampoco hay que ser la hostia en verso ni el Sun Sun Corda para llenar la Creedence, porque con 70 personas la tienes llena, ¿eh? Yo he ido a concierto de 10 personas y eso, hay que... Vamos. Esto es muy complicado. La sala lo intento y a Soto Cantar es una sala bastante más amplia. Además, rectangular, sin ninguna sí, columna bien, en medio. Sala, es que está muy bien. Para está, ver conciertos es... A mí lo único que no me gusta es que está a freír espárragos en Zaragoza. Bueno, pero ya te dije un truco de aparcamiento que si no lo conocías, si vas pronto hay sitio seguro ahí. Y yo creo que tuviste más suerte que otra cosa, ¿eh? Que en Las Fuentes es muy jodido aparcar. Doy fe que en ese emplazamiento que te dije, pues dos veces que he ido no lo he movido a otro lado. He ido directamente ahí y había sitio, bueno, ahí... Bueno, pues ya veremos a ver lo que... Lo que sucede, no voy a decir que lo intento. Inténtalo. No voy a decir que lo intento, que si no me comprometo. Y luego pasa lo que pasa, que hace poco nos comprometimos a ir un 27 de mayo a Madrid y no pudimos. Entonces, casi es mejor plantarse ahí de sorpresa y todos contentos. Y si no, pues ya está, vamos a avisar de que... Una cerveza gratis tienes, te invitaremos por lo menos a una ronda 2. Joder, qué cabrón, ¿eh? Como, sí, no, aquí hay que tirar un poco. Me conoce hace poco, pero ya sí, sabe sí. Dónde tirar, ¿eh? Bueno, junto con Nervosa y me lo has dicho tú, sí, franceses, sí, sí. Porque no me sonaban de nada, esta otra banda que al final es la que acompaña... Yo tampoco los conocía, pero bueno, a raíz de que, vamos, de que tocamos con ellos también, nosotros abrimos el bolo, pero bueno, ellos tocan después nuestros, pues he escuchado un poco una banda de thrash metal de Francia. Uh-huh. Llevan desde el 2009, pues ahí tocando, bueno... Ah, pues ya llevan un tiempito. Sí, Death Three Seeds, sí, tres semillas muertas, que esperemos eso. Que no hagan son más de tres, bueno, pero eso, el nombre será por lo que sea, pero bueno... Esperemos que no hagan honor al nombre, ¿eh? y que veneen al personal, que hagan un buen trash. Ya te digo, yo no los he escuchado todavía. Ya veremos a ver. Supongo que en algún momento me aparecerá alguna novedad de esa banda y la haremos sonar también en el programa. Y bueno, pues Nervosa, ¿qué vamos a decir? No es la formación original con Fernanda Lira, pero vaya formación. Se han sabido, yo creo que incluso mejorar. Mejorar, ¿no? Porque. Porque vamos, Diva Satánica en concierto, vamos, los vídeos que ves por ahí. De la gira esta que están haciendo es espectacular, vamos. Uh-huh. Y bueno, y tú, Dona Mia Wallace en el bajo, bajista de Abbath, de sobra reconocida, vamos. Que sí. Bueno, que además que creo que solamente quedó la guitarrista nervosa. O sea, sí, el resto la Prica, de la formación... Prica Amaral, los demás yo creo que se fueron. Bueno, ya no sé si reconvertidos en Cripta, que toca ahora. Sí, la baterista y Fernanda sí que están. Que tampoco hacía falta que se fuera mucha gente nervosa porque sí, eran tres. Eran tres, sí. Pero bueno. Ahora con esta formación de cuarteto. Que tiene muy buena pinta lo que hemos escuchado de este primer disco con la nueva formación. Discazo, la verdad es que Perpetual Chaos. Sí, sí. Además la gira la llaman así, aprovechando según el país que estén, es Perpetual Chaos, sí. Over, si han estado en Francia, Over France, ahora es Perpetual Chaos, Over Spain. Tres fechas creo que son, ¿no? Eran cinco en España, creo. Cinco en España. Llevan dos, puede ser en Vigo, creo que también iban por Asturias. Creo que fue ayer en Asturias. Ah, sí, en Asturias, cierto, he visto fotos. Me suena que en Vitoria era, puede que fuera, o sea, hoy. Vitoria, Zaragoza y... Y luego Madrid. Y Burgos. Y Burgos, creo. No, pues es una buena gira, sí. Desde luego que tal y como están las cosas. Sí, la verdad es que, bueno, son fechas para que la gente pueda venir, vamos. Y la fecha de Zaragoza, dentro de lo que cabe, tampoco está tan mal. Sí, un jueves. Un jueves. A nada que te animes un poco, vamos, a la redonda vienes de 100, 200 kilómetros sin problemas. Así que no te vas los que vienen de Zaragoza, juez pincho y al... Sí, vamos, haces el día completo. Y ahí podrán ver en el escenario a los seis que nos has confirmado que el de Ojo por Ojo caerá. Y yo entiendo que el que vamos a escuchar ahora, que es el nuevo, luego hablamos un poquito de esto también, el nuevo sencillo, podríamos decirlo, en forma de videoclip, que es Tu Ego, sí, que vamos a escuchar ya. radiorock.com. Bueno, del mismo Terel no, más bien del Bajo Aragón y del Bajo Martín, al menos los presentes. Bueno, de Six tocando este 23 de junio en la Sala Lo Intento de Zaragoza este jueves a partir de apertura de puertas a las 8 de la tarde. Un precio de la abriendo para Nervosa, actuarán también Death Three Seeds, los franceses, los franceses franceses. 20 euros anticipada, 24 en taquilla. La anticipada la puedes comprar en Infiernos, en Leyenda Rock y en la misma sala Lo Intento, el local donde se va a celebrar el concierto. Y también la entrada anticipada, vas a tener enlace directo a la venta online anticipada de este concierto en el artículo que va a acompañar al podcast, como hace siempre, cada día Pequeño Ternasco con sus programas. Tu Ego, el tema que acaba de sonar, que habéis sacado recientemente, pues, hace nada, pues un videoclip. Sí. A ver, resulta que tenemos la suerte de tener muchos amigos, y entre ellos pues hay alguno que, claro, pues hay gente que se dedica a la fotografía, como por ejemplo en este caso nuestra amiga Laira, que es de Mazaleón y eso, tiene una empresa que se llama Nebulosa Gráfica. El caso es que pues todos los años pues viene a un festival que hacemos en el pueblo y coincidía que después de ese festival pues era el concierto. Entonces ella no sabe ir a un sitio sin su cámara de fotos. Entonces, de paso que estábamos haciendo el concierto, pues fue grabando cosas con la cámara de vídeo, pues eso. Y ¿era pues la chica esta que iba con una especie de pánico? Sí, y la sí, cámara sí, esa chica, una morena con el pelo corto. Corto, sí. Pues la verdad es que pues dijo, mira, tengo esto, se oye como fatal, porque claro, en el mismo sonido por ahí, evidentemente sin cogerlo de la mesa, pues suena eso como el mismo infierno. Pero teniendo el audio grabado. Pero claro, dijo, si queréis, pues en poco rato aquí os hago aquí un video teaser y vamos. Y que es una pena que se desaproveche este material. Entonces, dicho y hecho, pues nos pusimos en sus manos y salió pues ese video que hemos colgado recientemente por redes. Está colgado en vuestro canal de YouTube y también lo podéis ver directamente desde la página de Six en la web de asaltomatarradio.com, porque lo he actualizado esta mañana. O sea, ya está actualizadito. Ya veis que yo. Sí, ahí. Yo siempre, cada vez que sale algo, se actualiza para que la información de las bandas asociadas en asaltomatarradio.com esté siempre al día. Al día. Al día. Y al día estamos, recuerdo nuevamente, apertura de puertas sí, a las 8 de la tarde, sí, mañana no, jueves 23 de junio. En la Zaragozana Sala Lo Intento, en el barrio de las Fuentes, en la calle Florentino Ballesteros, al final del todo. Nosotros a las 8:30 tocaremos, así que el que quiera vernos, que eso, que no se tiene que despistar. Bueno, esto a lo mejor luego, pues yo no sé si se puede retrasar algo o no, pero bueno, que esté puntual por si acaso. Puntuales, a las 8 de la tarde, pilláis bien de beber y os lo bebéis antes, porque cuando salgan estas auténticas máquinas de hacer ruido al escenario, igual se os cae toda la bebida, así que bien. Bueno, eso esperemos. Bien bebidos y a pegar botes como locos con los Six, que serán los que abran este concierto dentro de la gira Perpetual Chaos Over Spain de las hispano-brasileñas y no sé, sí, italianas, portuguesas. Y, bueno, no. Hay una de cada nacionalidad, está mezclado. Para los ensayos deben de quedar a mitad de camino. Ibero-Latinoamérica, eso, ahí, podemos ahí decir. Ibero-Latinoamericana, ahí, formación. Por ahí iría la cosa. Detrás de gran calidad y mejor presencia, ¿eh? Porque la verdad es que las muchachas tienen una presencia mejor, bastante mejor que la nuestra, pero bueno, es lo que hay. Con vosotros salís antes, ¿no? Sí, eso. Así la cosa va siempre a mejor. No, también hay que decir que es un gusto que sea el cabeza de cartel una banda completamente femenina, ¿no? Sí, eso hay bandas. Es una carencia importante, sí, dentro del mundo. Sí, hay bandas con algún componente, sobre todo, bueno, ya sabes, pues que ya de power metal, pues a lo mejor de un componente femenino que hace la voz clara, pero así con grupos femeninos los ha habido y los hay, pero que no es ni mayoría ni mucho menos. No. Ahora, bueno, Cripta también son, después de la decisión de Fernanda, y yo la verdad es que tampoco conozco mucho más que sean todo. Hay unas cuantas chicas más. Hay más, pero bueno, a nivel así un poco. Sí, tenemos a las Burning Witches, hard rock y tal. Sí, bueno, pero el plan metal extremo, obviamente. Sí, lo que es lo que me mola a mí. Hay otras francesas que no me voy a acordar ahora mismo cómo se llama, pero que también están. Me está avisando Rosa Rosae que es que se está acabando el tiempo. Ya sabía yo que nos iba a pasar. Nos vamos a despedir con la única canción que no va a sonar este concierto del jueves, sí, ¿vale? Lo repito, 23 de julio, a las 20 horas, sala Lo Intento, anticipada 20 euros, taquilla 24. Venta anticipada del infierno, es leyenda, rock y sala Lo Intento. Y también online, en el enlace que encontraréis en la página, en el artículo que acompaña al podcast del programa de hoy de Pequeño Ternasco. Nos vamos a ir, Jorge, muchísimas gracias por, haberte desplazado hasta aquí nuevamente. Es un gusto tenerte. Está un tiro de piedra, ya sabes que... Sí, sí, ya vendrás más veces, ya que te tenemos cerca. Ahora comentaremos, ahora. Bueno. Y dale ya a lágrimas que queman, porque si no, otra vez nos vamos a quedar sin escucharla, Roxa Rosae. El último corte de este disco debut de los Six, la nueva banda de metal brutico surgida aquí en el Bajo Aragón, que es un auténtico orgullo para todos los bajo aragoneses, bajo aragonesas, y para mí en especial que salga de esta tierra una banda de este estilo. Six, Lágrimas que queman, el único tema que no vas a escuchar en este concierto. Demasiado tranquila. Demasiado tranquila. Para el jueves, caña burra. Cera. El jueves, caña burra, ahí en la sala, Lo Intento, junto con Nervosa. Six, Lágrimas que queman, nos despedimos, Roxa Rosae. Besos, abrazos y hasta mañana. Jorge. Muchas gracias, un saludo. Venga, hasta luego. Mucho éxito este jueves, gracias. También para el sábado en La Codoñera. Y vuestro amigo vecino Santi Pequeño Ternasco también se despide de todas y todos vosotros, recordándoos como siempre que si estáis medio dormidos en metro, en el tren o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. Pero tanto os atrascación a la cascarla y a jugar a la pala. ¡Hala, que nos vamos! Que el tiempo borra de tu vena, agujas que se clavan a lo largo de su piel tierna, lágrimas que ya el tiempo no se secarán, caminos ocultos que arden